de la mano del Señor. De la mano del Señor, un nuevo rumbo mi vida tomará. Mis oídos le oirán y su palabra fresca me renovará. Caminará todo mi ser por el camino de la fraternidad. De la mano del Señor caminaré buscando la felicidad. Fuerte mi cuerpo será para vencer el egoísmo y la maldad. Y sin temor avanzaré por el camino de la solidaridad. De la mano del Señor aprenderé a vivir en el amor. Y su espíritu vendrá para librarme de la angustia y el temor. De corazón podré luchar para que el odio deje de tener razón.